Tres minutos de noticias del medio. Del medio. Tres minutos de noticias del medio. Del medio. Del medio. Volvemos en la cocina del periodismo e inmediatamente tres minutos de noticias en el medio con Lucas Escarnati. Hola, buenas tardes, chicos. Bueno, asesinan un periodista del canal venezolano RCTV. El periodista Javier García del canal venezolano Radio Caracas Televisión fue asesinado de varias puñaladas en su departamento, según informó el lunes pasado la prensa local. La cadena RCTV, que cesó hace un año sus transmisiones en señal abierta, después de que el gobierno de Hugo Chávez le negó la renovación de la licencia, expresó en un comunicado que hasta el momento se desconocen las circunstancias en que se produjo el lamentable y violento suceso. Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas manejan como el móvil del robo, sin obviar otras hipótesis. Porque al parecer el homicida trató de sacar objetos de su residencia, pero no fue permitido porque el vigilante lo encontró en la garita. El 41,7% considera que no hay libertad de prensa. Según una encuesta sobre libertad de prensa de la Universidad Abierta Interamericana, un 41,7% de los consultados cree que en nuestro país no la hay. El 31,2% cree que sí. En tanto, un 21,8% opina que la libertad de prensa es relativa. Consultados sobre ¿qué es más importante? Si la libertad de prensa o la economía funcione bien, que la economía funcione bien, un 56,6% confirmó que en ambos son importantes. El 33,4% prefirió la marcha de la economía y solo el 7,9% optó por la libertad de prensa. Canal 7 se verá por señal abierta en Salta. El Canal 7 se verá por señal abierta en Salta en los próximos días, por lo que se realizarán los trabajos tendientes a posibilitar la transmisión. Tras el convenio firmado por el gobierno salteño y autoridades del medio estatal, con el objetivo de que se vea esta señal abierta, donde se trabajan las instalaciones de equipos necesarios para la captación de la señal, será distribuida de forma gratuita para la ciudad de Salta y el Valle del Lerma. En la actualidad, la señal televisora pública es transmitida en la provincia a través del sistema privado de cable, hecho que margina a miles de salteños y no pueden hacer frente al costo que implica la contratación de este servicio. Pasaba Lucas Escarnati, dice Lucas Escarnati, en tres minutos de noticias en el medio. Habría que agregar la última noticia, la más importante tal vez, la decís vos, Lucas. A las 2 de la tarde, luego de este programa, Cadena Nacional. Bueno, el grito. Tercera cadena nacional de Cristina en el mes y quinta a lo largo de su gestión. El doble, más del doble de las que dio Néstor Carlos Kirchner en su periodo. Pasamos las vías de comunicación rápidamente. Por teléfono al 4899-1647, vía mail lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Pueden escucharnos en vivo en www.radiopalermo.com.ar y ya saben que pueden visitar nuestro blog, que es lacocinadelperiodismo.wordpress.com.